check this out. DJ, DJ, DJ, Retro, Retro Mix. Eventos sociales, cumpleaños, casamientos y todo lo que necesitas para realizar tu fiesta. 1, 2, 3, 4. Contrataciones, contrataciones. Al 154-21-0006 o 156-859-373. DJ Retro Mix, Martín Rodríguez, sin número, frente a Escuela Técnica, Maimara. Servicio Técnico Informático. Mantenimiento de PC, actualizaciones, antivirus, juegos, redes, limpieza y mantenimiento de impresoras. Servicio Técnico Informático. Visítenos en Martín Rodríguez sin número, frente a la Escuela Técnica.